Bonen y recomenzas la clase de Esperanto hodiaŭ la dudek kvinan de februaro 2012. Mi jam registris la nomon de vi ĉiuj. Ĉu mankas iu persono en la listo? Via nomo. Kaj ankaŭ la via, Armando, vi ankaŭ mi havas via nomon, sed vi devas doni al mi denove vian nomon por la listo. Ya me diste tu nombre en la conferencia, pero necesito para la lista de hoy. Kai via nomo denove? Nayeli. Mankas Nayeli kai Carlos. Ĉu la aliaj jam estas en mia listo? Ah, David, kai Isabel ankaŭ vi jam havas materialon tre bone, bonvenon. Sed mi bezonas meti via nomon denove en la listo kaj Angélica kaj Jorge ankaŭ. Do, kiam finos la klason, bonvolu veni kun mi por meti la nomon. Ĉu ne? Dankon. Ĉu ĉiuj komprenas? Almenaŭ pli malpli, o sea, más o menos pli más pli mal pli. Mal no significa malo en Esperanto, es lo contrario de ami, amo, amor, malamo, odio, ami, amiquezo, amistad, malamiquezo, enemistad. Caipiel plum, etc. Caipiel plum. Do, la abozo, el abecedario, la abozo de Esperanto havas dudek ok literoin. Havas dudek ok literoin. ¿Ĉu vi povas traduki min? ¿Puedes traducirme? La abozo de Esperanto havas dudek ok literoin. ¿Vine povas? Tre bone, aplaudu, aplaudu. Tre bone, muy bien. Tre bien. Nah, esta salía curso, tío, esta salía curso. Havas dudek ok litero, la numero. Uno, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok. Now, deck. Yes, Angélica, la número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aplaudo, yes. Bueno, Jan Prenis, ella ya tomó Jan Prenis curson de Esperanto pasintempe, en tiempo pasado. Ya ha tomado cursos pasados, ¿no? Pasintempe. Kai, she, ancora. Memoras Esperanton, kai mi felicias pro tio, kai mi gratulas Angélica pro la lernado de Esperanto. Do, Angélica bonvolu legu la abotson. Tres bones, mucho bien. Esperanto, pasintempe. En el pasado sucedió Esperanto. Poquito por internet. Ah, bueno. Vipli malpli jam conas Esperanto, chune. Vipli malpli jam conas Esperanto, danke al la reto. Al la reto, chune. La reto, la red. Internet. Vine havas la botón. Vi havas la botón en via la vortareto. En tu diccionario tienes el abecedario. Cristian, la abo cho, bombol. A, bo, so, cho, do, e, fo, go, jo, ho, ho, ho, ho. La que es H, hay una H con y sin gorro, ¿verdad? Perdón, con circunflejo. Sin circunflejo es ho. Con circunflejo es mexicana. Jo. México. ¿No? Jo. Sin circunflejo, jo. Por ejemplo, con circunflejo, jaoso. Caos. Jaoso. Algunas palabras comenzaron con H con circunflejo. Por ejemplo, antes se decía gemio. Hoy decimos que mío, química. Continúa así esta, ¿no? Yo, no, y. Yo. Y yo. Yo. Yo, la que la J en español con y sin circunflejo. Sin circunflejo, ¿cómo se pronuncia? Yo, yo. Yo, correcto. Con circunflejo. Yo. Tienes que unir la lengua al paladar. Yo. En cambio, sin circunflejo, casi toca el paladar la lengua. Es yo. Pero no toca. Yo. Yo. ¿Puedes ver? Yo. Yo. Co, lo, mo, no, o, po, tro, so, lo, sho. Sho. Yo como la show de Bernard Shaw. Shakespeare. Show. Cristian, ¿cuáles son las vocales? Hay una vocal que no es vocal. ¿Cuál es? Uo. Uo. Correcto. Esa no es vocal. ¿Por qué sirve tener la uo? Sirve para la pronunciación. ¿Cómo es la pronunciación en Esperanto? ¿Omar? Letra por, una letra por sonido. Una letra, un sonido, correcto. Y, pero el acento, ¿dónde va? Toda palabra en Esperanto tiene acento grave. Arbo. Por ejemplo, un error común es mi estás. No, mi estás. No es mi estás. Mi estas. Mi estas. Mia nomo estas, Luis. ¿Suné? No, mia nomo estas. Eso no es Esperanto, es otra cosa, pero no Esperanto. ¿No? Mia nomo estas, Luis. Toda pronunciación tiene acento grave en Esperanto. No hay acentos, no hay tildes. Hay una sola y única pronunciación, una letra, un sonido, una sola pronunciación, pronunciación grave, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no tenemos pizarra, pero hay una palabra en Esperanto que es ankaŭ. O sea, la pronunciación en Esperanto, el acento se expresa en la penúltima vocal. La palabra ankaŭ, ¿cuántas vocales tiene? Tiene dos vocales, porque la final es uo, que no es vocal. Es semiconsonante y no es vocal. Como no es vocal, en lugar de que su pronunciación sea ankaŭ, su pronunciación correcta es ankaŭ. ¿Comprenden? Ancao. ¿Qué significa Ancao? Busquen en el diccionario, si son tan amables. Al primero que lo encuentre le damos un aplauso. Ancao. Uno. Ya saben ustedes, ¿verdad? También. Tres bones, aplausos. Muchos no aplaudieron a Marlote. Ancao. Entonces su pronunciación es pronunciación grave, no tiene tilde y tiene dos vocales. ¿Y cuál es la semiconsonante de esa palabra, Omar? Uo. Uo, ¿verdad? Parece U, pero no es U. La diferencia entre la U y la Uo, ¿cuál es, Omar? ¿La diferencia? Sí, la I. ¿Cuál es la diferencia? Vocal y la otra. Perfecto, una es vocal y la otra no. ¿Qué más diferencias hay? La pronunciación. Perfecto, la pronunciación es la misma. Es U, la pronunciación. Solamente que en el alfabeto le agregamos una O como a todas las letras. Pero su pronunciación es U. Pero no es vocal. ¿Cómo se distingue la una de la otra? Circunflejo. Exactamente. ¿Quién dijo? Circunflejo, muy bien. Por el circunflejo, por el. Bueno. Es un ¿cómo se llama ese? ¿Me olvidó el nombre de la ¿eh? Les debo el nombre de lo que es circunflejo al revés, pero así acostadita, ¿verdad? Así. ¿No? Pero bueno, aquí debe haber el nombre. No dice el nombre. Les debo, se los debo. Pero bueno, tiene un gorrito acostado, ¿no? Al revés, ¿verdad? La U. Olvidé el nombre en este momento. Es decir, ¿cómo se distingue la U de la UO? Se distingue por, primero, porque cuando decimos el alfabeto está en un lugar distinto, ¿no? En segundo lugar, se escriben diferente. Y en tercer lugar, tienen función, distinta. Una es vocal, la otra no es vocal. Y el acento siempre recae en la penúltima sílaba, ¿verdad? O en la penúltima vocal. Lo más correcto es decir penúltima sílaba. Sílaba, ¿no? An, cau. Tiene dos sílabas. An, cau. ¿Verdad? No, no es an, ca, u. No. An, cau. Dos sílabas. An, cau. Repitan conmigo. A. An. Bo. Bo. Hago una pausa. La bo se distingue de la bo. Una es labial, bo, labial, y otra es labio dental. Casi F. Bo. Bo. Cuando yo quiero decir, yo quiero tomar agua, mi volas. Trinki akvon. Mi volas. Trinki akvon. Repitan conmigo, mi volas. Trinki akvon. Rebon. Mi volas, trinki akvon. En cambio, la bo se pronuncia distinto, mi. Voli hervir. Voli querer. Continuamos. Cho. Cho. Repitan conmigo. Cho. Cho. Cho. Yo. E. Fo. Go. Yo. Po. Jo. I. Yo. Yo. Co. Lo. Mo. No. O. Bo, ro, so, sho, to, u, wo, vo, zo, jalu, zulo, celoso, ja, Luzulo, celoso. Celosa. Ya lo zulino. Celosa. Celosa en esperanto se dice. No, yo no sé si es celosa en esperanto. Ya, repite conmigo. Ya lo zu. Tienes un panal de abejas en tu pecho. Zu li no. ¿Cómo se dice? A ver, alguien que nos diga. No, murmullo no, pero alguien que nos diga. Levante la mano, le vi yo la mano, Cristian. Ya lo zu lo li no. Y es lino, celosa. Jalosino. Jaluso, celos. Jaluzulo, celoso. Jaluzulino, celosa. Es decir, hay una fijo, una partícula en esperanto que es IN, que significa femenino. Ejemplo: amico, amigo. Amiquino, amiga, ¿no? Fiancho, prometido. Ya con anillo de compromiso. Fiancho. Fianchino, prometida, ¿verdad? También ya con anillo de compromiso. Ahora tiene un novio o novia que va al cine, y etcétera, ¿no? Es que se puede decir coramiquino, es decir, novia. La traducción literal sería amiga del corazón, ¿no? Coramiquino, novia. Pero todavía no hay compromiso de casarse, ¿verdad? Ya, si ya hay compromiso de casarse, fianchino, en lugar de coramiquino. Entonces no es lo mismo que vayan a un congreso universal y que digan, si esta es mi coramiquino, a que digan, si esta es mi aezino o fianchino, ¿verdad? El tratamiento no es el mismo. Varía el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si mi esposa me dice, sí, voy a ir a una reunión y voy con mi ge amico, y está bien, correcto, porque la partícula ge significa ambos sexos. Patro, papá, patrino, mamá. Ge patro, papás, mis papás, mia ge patro. Ahora, si mi esposa dice, mi iras al cuncido, a una reunión, mi iras al cuncido, cun ge amico. Está bien, puedes ir, no hay problema, ¿verdad? Ge amico y ambos sexos, ¿no? ¿Se entiende el alfabeto? Le unua lección. Pacho dec var. Página 14. Pacho dec var. Unua lección. En la chambro estas tablo. En la chambro estas tablo. En la habitación, lamentablemente no todos lo ven. ¿Quién tiene texto? Levante la mano. Hay varios textos juntos. Y aquí falta un texto. Bueno. ¿Tú prestas uno? Qué amable. Yo tengo ustedes, ¿verdad? ¿Sí puedes ver ahí con él? ¿Ustedes? ¿Tú no tienes texto? Ustedes tampoco, ellos son más ustedes. Ahí el centro. Faltaría uno aquí. ¿Quién tiene texto? ¿Tú tienes nomás? ¿Tú tienes texto? ¿Quién tiene texto? ¿Tú tienes texto? ¿Tú tienes? Entonces, ahí con Jorge, si está. ¿Tú tienes texto? ¿Por qué no te pasas para acá? ¿Aquí? ¿Y Sara también? Si Gustavo ve hacia el frente. ¿No? ¿Quién falta de texto? Ahí hay un montón que faltan de texto. ¿Ustedes tienen texto, Nayeli? ¿Sí? ¿Uno o dos? Uno. ¿Ustedes cuántos tienen textos ahí? ¿Dos? ¿Traen los dos textos ahí, hermano? ¿Sí? Ustedes dos y dos. ¿Y allá cuántos textos tienen? ¿Ya prestaron uno? ¿Quién tiene un texto que pueda prestar? Así como Maricel prestó uno. Nadie. ¿Quién? que allá hay cuatro sin texto. Entonces, ah, ¿por qué no se acercan ahí? Angélica. Corto. Ándale, les dan el centro. Ah, Armando tiene un texto. Armando. ¿Quién falta de texto? Ahí el centro, Angélica. Los dos, así el centro. Te invitaron ahí, te dieron un lugarcito ahí. Armando tiene texto y está. Lía está sola, o sea, solo. Entonces, bueno, ya reunimos ahí varios, ¿no? Amílcar, ahí con Leti. ¿Ya? ¿Ya todos tenemos acceso al texto? ¿Ya? ¿Más o menos? Salió ganando Carlos, ¿verdad? Mira, Gustavo, pásate allá con la... Aquí. ¿Aquí? Si alcanzas a ver, no vas a alcanzar a ver. ¿Sí? No muerde, ¿eh? No muerde. Bueno, unua letzi ono. Unua letzi ono. Auscultu kai lernu. Escuchen y aprendan. En la chambro estas tabu. Bueno, antes de continuar, hay un diseño, un dibujo en el texto. ¿Alguien me puede describir lo que hay en el dibujo? ¿Tu nombre me recuerdas? Zulema. Hay un gato. ¿Qué más? Perdón, no te escuché. Una mesa. Hay una mesa, un gato. Y en la mesa hay un libro. Hay un libro. Una maceta. Una macetita ahí con una flor. Y un papel y parece una pluma. Un papel y una pluma. Y también una ventana. Hay una ventana que está abierta o cerrada. Abierta. Y hay un árbol y un pajarito. Perfecto. Entonces, teniendo en mente el diseño, el dibujo, escuchen. En la chambro estás tablo. Su lema. ¿Qué significa en la chambro estás tablo? En la habitación hay una mesa. Tablo, table. Un cognado, un cuñado secundario, ¿verdad? Para hispanoparlantes que además hablan inglés. En la chambro estás tablo. Su lema. En la chambro estás ancau sello. ¿Hay también? ¿Qué? Exacto, una silla. Sello, silla. También hay una silla. En la chambro estas tablo que hay sello. ¿Quién nos puede decir en español? Consuelo, ¿la habitación? No. Exacto, Mireya. Repito yo y me traduce Mireya. En la chambro estas tablo que hay sello. En la habitación está una mesa y una silla. Ajá, ella dice una silla correctamente. Ya sabe de manera intuitiva el uso del artículo indeterminado. En ausencia de artículo, tenemos artículo indeterminado. Una silla. Sur la tablo estas libro, papero, plumo, kai floro. ¿Quién me puede traducir? Carlos. En la mesa hay un libro, un papel, una pluma y una flor. Tre bone. Sur la sello estas gato. Carlos. Sobre la silla está un gato. Si dijera la gato, está el gato. Pero como no dice la gato, está un gato. La gato dormas. Correcto, el gato duerme. En la giardino estás birdo. En el jardín hay un pájaro. ¡Trebone! ¿Cómo saben que birdo es pájaro? Es un cognado para hispanoparlantes que hablan inglés. Perfecto. Birdo. Exactamente, es correcto, pues así es. La birdo cantas. El pájaro canta. El pájaro canta. ¿Cómo saben que canti es cantar? Es un cognado. Es un lugar primario para hispanoparlantes. Tablo, estas, meblo. Ne. Tablo, estas, meblo. Isabel. Yes, la mesa es un mueble. Tablo, estas meblo. Sello, ancao, estas meblo. Correcto, Gustavo. La silla también es un mueble. Gato, ne, estas meblo. Carlos. No, pero es una pregunta. Sí. ¿Por qué en tablo, estas meblo, decimos la mesa si no tiene el... no dice la tabla? Ah, bueno, sí, hice una traducción literal. Una mesa es un mueble. Una mesa es un mueble. Una traducción más, menos literal, la mesa es un mueble, ¿verdad? Pero es correcta la pregunta. En este caso es, digamos, un poco más libre la traducción que yo hice, ¿verdad? Pero tomando en cuenta el uso de la regla gramatical, la traducción literal sería: una mesa es un mueble. Es correcto. Continúo. Gato, ne, estas, meblo. Gustavo. El gato no es un mueble. Gio, estas, gato. Ricardo. ¿Qué es un gato? ¿Qué es un gato? La respuesta es: gato, estas, besto. Es un animal, ¿no? Ahora, besto con bo es animal. Vesto con vo es vestido. No es lo mismo que la mujer trae un animal a que trae un animal, ¿no? Ese es otro ejemplo bueno, fíjense. Es otro ejemplo bueno. Chu, elefanto, ¿estás vesto? Isabel. Yes, esa es la pregunta. Chu, elefanto, ¿estás besto? ¿Acaso el elefante es un animal? Yes, Carlos. Yes, elefanto, ancao, ¿estás besto? Carlos. Sí, el elefante también es un animal. Yes, trebone. Chu, en la chambro, ¿estás elefanto? ¿Su lema? Acá. Les pregunta. Chu no tiene traducción al español. Es parecido al do en inglés. Chu. No tiene traducción, pero una frase que comienza con chu y termina con un signo de interrogación es una pregunta. Y chu tiene dos posibles respuestas. Yes, aune. ¿No? Bueno, también puede ser no sé, pero en este caso es yes, aune. ¿No? Entonces la pregunta es, su lema. Chu, elefanto, ¿estás besto? Ah, no. Chu, en la chambro, ¿estás elefanto? Yes, puedes traducirlo como acaso para facilitar la traducción. ¿Acaso en la habitación hay un elefante? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Su lema? Ne. ¿Ne? Yes. Ne. En la chambro, ne, ¿estás besto? Perdón, elefanto. Perdón, elefanto. La respuesta viene inmediatamente posterior. Ne, en la chambro, ne, estas, elefanto. Kio, estas, en la chambro, su lema. En la chambro, estas, tablo. Tablo. Cato. Fenestro, es ventana, fenestro. Es un cognado secundario. Libro. Papero, plumo, cae, floro. Yes, trebone. Cae en la fenestro ni povas vidi la giardeno. Cae en la giardeno estas birdo cae arbo. En la chambro cae jam respondis la demandon. Su lema respondis mian demandon. Kio estas en la chambro. Su lema respondis. Kion respondis su lema respondis en la tab, en la chambro estas tablo, sello, gato, metil plumo, etc. Chu, la cato, estas en la giardeno. Kion respondis. La cato, estas estas chambro. Estás en la chambro. La cato estás en la chambro. Tres bon. Chu, la cato cantas. Ne, mira ya. La cato. Dormas, la cato dormas. Dormi. Kai canti, ¿no? La birdo y cantas. Chu, la birdo dormas. Ne. Yes, la birdo cantas. Tre bone. Kio estas sur la tablo? Carlos. Sur la tablo estas papero, plumo, libro y Kai floro. Tre bone. Yes, sur sobre. Sobre. Sub, debajo, ¿no? Sub. Sobre. Chiquillo, esta es mía. De mía teléfono. Mi tres cauperdas. Parten de mía teléfono. Es mi pobis viditión. Bon sorte, con buena suerte. Tres bueno. Do, en la tabla estas papero, plumo, libro, kai flor. Chu, la libro. Chu, la libro, estas sur la sello. Armando. Chu, sur. Este, sur la sello. Sello. Sí, sur la sello. Yes. La carta es. Mi carta. Estas la carta. Estas la carta. Yes. Do. Carla, por favor, lee de corrido esto, el primer párrafo. Hasta el espacio, ¿no? O sea, en la chambra estás tablo, hasta la birdo cantas. En la chambra estás tal, en la chambra estás ancao sello. En la chambra estás tablo kai sello. Sub la tablo estás libro, papero, plumo, kai floro. Sub la sello estás cato, la cato dormas. En la jardeno estás birdo, la birdo cantas. ¿Chubillan parolas esperanto? No corones el trebón levis. Trebón el levis la texto. ¿Quién sigue de leer, Carla? Dime alguien un nombre. De los que están aquí, por supuesto. Omar. La siguiente frase, Omar. La siguiente línea, pues. La siguiente línea. Tablo estas membro. Sello acao estas membro. ¿Qué error encontramos en. Un solo error en la pronunciación, en el acento? Ancao. Ancao. Él mismo, mira, se dio cuenta, él mismo. Otra vez, Omar. Tablo estas membro. Sello ancao estas membro. Tre bone. ¿Quién? Dime un nombre. Kiu sekvas. ¿Quién sigue? Kiu sekvas. Jorge. Jorge. Hay dos Jorges. Jorge A y Jorge Luis. Jorge. Jorge Luis. La siguiente línea. Gato estas membro. Tre bone. ¿Nombre? ¿Quién sigue? Kiu sekvas. Verónica. Tío estás gato, gato estás bello. Tre bone. Digo a mi nombre. Dime un nombre para que continúe. Maribel. Más fuerte. Y laute. Omar, ¿cómo pronunció? ¿Cuál es el error que pronunció acento? ¿No escuchaste? Ancao. Ajá. La pronunciación es ancao. Otra vez, Maribel. Trebone. Yes, trebone. ¿Nombre? ¿Quién sigue? Cristian. Está en un solo, ¿verdad? Chu, en la chambro estás elefante. Tres bone via acento. No, nomon diru al mi nomon por daurigu la legaron. Perdón. Mari. Mari. Tre bone, diru al mi nomon. Bueno, Gustavo, gracias, Gustavo. Tío, estás en la chambro. Tre bone, diru al mi nomon. Tío, estás en la chambro. Diru al mi alian nomon por la aurícula legado para continuar la lectura. Ah, nomo de Alía Carlos. Carlos, yes. En la chambro estás tablo, papero, plumo, libro, kai flor. Tre bone. Kiu sekvas, quien sigue kiu sekvas? Armando. Ulacato. Perdón. Ulacato estás en la jardeno. Yes. ¿Quién sepas? ¿Quién sigue? ¿Quién sepas? Maritza. Maritza. Ya vayan diciéndome nombres para quien continúa, ¿no? Si son de la más. Sara. Sara. Chulabirto Normas. ¿Quién sigue? Karen. Karen. Y Karen, su texto lo tiene el profesor. ¿Quién estás sur la tablo? Tre bone, ¿quién sekvas? Consuelo. Consuelo. ¿Qué error en el acento encuentran en Consuelo? ¿Sello? Bueno, sello, si no lo iba a decir ese, pero hay otro. A ver, de nuevo otra vez por eso, pero... La libro. Chula, sí. A ver, de nuevo, no importa que te equivoques. Okay. Chula libro está sur la seño. Sello. Si es bone, su piche bone. Se un nuevo diris estas. Okay. Estas. Pero bueno, ahorita no he sido muy estricto. Si soy más estricto, la pronunciación es chu. Chula libro esta sur la sello. Chula libro esta sur la sello. ¿No? Carla, entonces completo los dos párrafos. Fuerte para que te alcance a escuchar Maritza y Jorge A. Y Omar y Jaciel. Jaciel, ¿verdad? Jaciel. En la chambro estás Pablo. En la chambro estás Ancao sello. En la chambro estás Tablo Kai sello. Sur la tablo estás libro, papero, plumo, cae flor. Sur la sello estás gato. La gato dormas. En la jardeno. En la jardeno estás birdo. La birdo cantas. Tablo estás merlo. Sello ancao estás merlo. Cato ne estás merlo. Kio estás cato. Cato estás besto. Chu elefanto estás besto. Yes. Trebone. Yes. Elefanto, ancao, estás besto. Ancao. Ancao, estás besto. Trebone. Chu, en la chambro, estás elefanto. Ne. En la chambro, ne estás elefanto. Kio, estás en la chambro. En la chambro, estás tablo, papero, plumo, cae flor. Trebone. Chulacato, estás en la jardeno. Chulacato, cantas. Chulabirdo, dormas. Kio, estás sur la tablo. Chula libro, esta sur la sello. Tre bone, aplaudo, buen pueblo. Ahora, hay otro diseño, ¿verdad? ¿Quién me puede escribir ese otro diseño? Después de la habitación, ahí abajo. Bueno, hay dos diseños. ¿Quién me puede decir esos dos diseños en el... Pues, Carlos. Pues, una persona, ¿no? Y que tiene una letra, ¿no? En el pecho. Una P. Una P. Y está solo. Y está solo, correcto. Y abajo. Se funda, pues aparece la misma persona con la P en el pecho que habla con otra persona que tiene una K. Muy bien. Entonces, Carlos, continúa leyendo inmediatamente donde terminó. Carlos. Petro dirás, mi estás Petro, mi estás sola. ¿En español? Yo soy Pedro y yo estoy solo. Muy bien. Qué bueno. Mal por Pedro, ¿no? Pero él es de... Tú mismo, Carlos, ¿y luego? Mi estás Carlos. Qué coincidencia. Yo estás Carlos, mi estás sola, mi estás Cundi. Tres bones. Mejor por Carlos, ¿verdad? En español. Tú eres Carlos, yo no estoy solo, yo estoy contigo. Tres, estoy con él. Con él. Contigo, sí, contigo, es correcto. No es contigo, no es correcto, contigo. ¿Me puedo sentar un momentito? Tú mismo, Carlos, lo siguiente. Dice, Li estás Alberto, mi estás con Carlos. Li Alberto, Ancao, estás en la chambro. Trepón, en español. Él es Alberto, yo estoy con Carlos. Él. Él. Alberto. Y Alberto también está en la habitación. No, perdón. Él, ¿se refiere a quién? Él. Es Alberto. Él, Alberto. Alberto, es decir, él, o sea, Alberto, también está en la habitación. Correcto. Luego, si estás María, uh-huh. Ella es María. Hay un diseño, ¿no? Ahí ya hay un diseño en el que hay una chica con vesto, ¿chune? Con vestido. Bueno, en realidad, vesti es vestir, o sea, yo ando vestido, todos andamos vestidos, ¿no? Si estás María, luego Carlos, hay otro diseño, ¿no? Hay varios diseños, y hay un perrito ahí, ¿no? Sí. ¿Qué hay? ¿Perro? ¿Qué más? El perro, una persona y una silla. Correcto, entonces, ¿qué dice? Si estás sello. Si estás sello, o sea, G es otro pronombre, pero que se utiliza para cosas, en este caso una silla, ¿no? No pueden utilizar G para una persona, a menos que quieran ofenderla. ¿Y estás vesto? Él, vamos a decir, ¿no? O sea, el perro, él, vamos a traducir G como él, es un animal, ¿no? G, estás vesto. Y luego hay otro diseño, Carlos, ¿qué ves? Vestido, uh-huh. Vestido y con un niño. Correcto. Luego dice: Elegante, signorino, irás con. Infano. Ah, infano. O sea, está cortado por el diseño. La línea está cortada por el diseño. Otra vez: Elegante, signorino, eleganta, irás con infano. Infano. Infano. Si estás elegante. En esperanto, perdón, en español. Una elegante señorita. Señora. Señora va con un niño. Ella es elegante. Es bueno distinguir dos palabras: señorino, señora. O sea, señora significa casada, ¿verdad? Y fraulino es soltera, ¿no? Entonces, cuando vayan a un congreso, no es el mismo el tratamiento a fraulino que señorino, ¿no? Si estás elegante, ella es elegante. Podría decirse también si estás eleganta como adjetivo, pero como está calificando a un verbo como es ella, el verbo ser, entonces se utiliza un adverbio, pero comúnmente hoy en la actualidad se utiliza el adjetivo, pero no vamos a explicar esa discusión hoy porque es la primera clase. Y luego, ¿qué diseño ves? Un diseño gordo. Gordito, ¿no? ¿Gordito de qué? Con una niña. Correcto. ¿Y él dice? Vica sin lloro irás con infanino. Li estás vica. ¿Español? Un señor gordo. Correcto. Va con una niña. Correcto. Ella es... No. No, él es gordo. Correcto. en el diseño, ¿verdad? Q, estás eleganta. Carlos, Q, estás eleganta. ¿Quién es elegante? Correcto, ¿quién es elegante? ¿Él o ella? Ella, la señora. Correcto, pero en esperanto. Kiu estas eleganta. She, la signorino. La signorino. La signorino. Signorino. Ajá. Luego dice. Kiu estas dica. Li, la signoro. Signoro. Signoro. Ajá. En español decimos señora, ¿no? Niño. Y en esperanto decimos signoro. Signoro. Q irás con infano, Carlos. Q irás con infano. Q irás. Esta es de mando. Es pregunta. Q irás con infano. ¿Chubí comprendes? Forgué su la textón. Ni demandas al B. La señora, la señorino y... Yes, trebone. Yes, la señorino irás con infano. Q irás con infanino, Carlos. La señora. Yes, la signoro. La dica signoro, ¿chune? Carlos, chu la eleganta signorino irás con la dica signoro? No. Ne. Ne, la eleganta signorino. Eleganta. La eleganta signorino. Irás con infano. Tre bone. Bone, cae poste, diras, quio diras, poste. Bueno, ¿quién sigue, Carlos? ¿Quién quieres que te ayude? Mireia. Mireia. Luego, Mireia. Todos alcanzan a escuchar, ¿verdad? Alberto, estás una. Y una. Y una. Forta. Fraulo. Fraulo. ¿En español? Alberto está junto. Joven. Joven. Alberto es joven. Alberto es joven. Fuerte. Fuerte. Soltero. Te conviene. Alberto es un joven y fuerte muchacho, podemos decir. Queriendo decir que muchacho es sinónimo de soltero, ¿no? Pero en realidad la traducción literal es soltero, fraulo. Pero podemos traducir con un poco de libertad, ya en propio español, él es un muchacho joven y fuerte. Luego, Mireya. María, estás Yuna, bella fraulina. Español. María es joven y bella y soltera. Soltera, podemos decir muchacha, ¿no? Luego. Chubi, irás con Bella Paulina. Español. Tú irías con. Tú vas. Tú vas con la bella soltera. Vamos a llamarle muchacha, si te parece. Tú vas con la bella muchacha. Chu Alberto. Alberto, estás Yuna Caiforta. Hay un error. En donde dice Kai sobra. ¿Qué sobra? La U. La U final sobra. Si la pueden tachar, si son tan amables. Li estas Yuna Kai. Y en lugar de Kai, en el texto dice Kaiu, que no existe. Kai Forta. Luego. Ah, bueno. Está joven y fuerte. Dice, sí, él está joven y fuerte. Correcto. Luego. Chumaría, estás Bella Paulina. Yes. Sí, estás Bella. Trebone. Español. María está bella. Es una joven bella. Correcto. Sí. Ella está bella. Correcto. Luego. Chumí, estás Petro. Ne. Bueno, si yo estuviera leyendo, aplicaría, ¿verdad? Ne, mine estas Petro, mi estas la instruisto, y mi estas la instruisto de la curso. Luego. Chubí estas la instruisto. Ne, señor. Mi ne estás la intristo. Mi estás lernando. Soy un aprendiz, ¿verdad? Lernando, soy un aprendiz. Pero como está leyendo Mireya, Mireya puede decir mi estás lernantino. O sea, es aprendiz mujer. O estudiante mujer. Pero también existe la palabra studanto. Studanto. Luego. ¿Chubi estás infano? ¿Chubi estás, señor Pérez? Español. ¿Tú estás joven? ¿Tú eres un niño? ¿Tú eres un niño? ¿Tú estás, señor? ¿Tú eres el señor Pérez? Correcto. Responde. Ne. ¿Min estás, señor Pérez? ¿Vi estas? Mire. Trebone. ¿Quién vi estas? ¿Mi estas? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy. Yo soy Mireya. Trebone. Luego. ¿Quién vi estas? ¿Vi estas? La instruisto. Mi. Luis. Uh-huh. La libro en esta su. ¿La sello? Allí está sobre la tabla. El libro no está sobre la mesa, sobre la silla. Correcto. Sobre la mesa. Correcto. La negra gato me cantas. Allí dormo. Correcto. El gato negro no canta. Duerme. Correcto. Che la virgo canta. Chu. Chu. La virgo cantas. La chambro. Ne, la virgo ne cantas en la chambro. Y cantas en el jardín. El pájaro canta en la habitación, no. Él canta en. No canta en la habitación, canta en el jardín. Correcto. Chubi comprenas. Yes, ni comprenas. Yes, aplaudo, bombolu por Mireya. Yes. Se anima a leerlo completo. Es más, vamos a hacer, esto siempre es divertido, competencia entre hombres y mujeres. Entonces, comenzamos con Jorge Luis a leer. Y vamos a ir la primera línea y luego me dices un nombre de mujer para ir anotando los errores. Yo voy a ser el árbitro. Vamos, caballeros, vamos. María, estás Yuna. Ah, no, perdón, en la página 14, desde en la chambro, Caitiplo. En la chambro, ¿qué estás, Pablo? Ningún error. ¿Quién sigue? Mari. Mari. En la chambro, estás ancao, sí, yo. Caballeros, ¿qué error encuentran? Ancao. Ancao, un error, mujeres. Entonces, viroi, virinoi, viri, uno. ¿Quién sigue, Mari? Hombre, caballero. ¿Quién? Carlos. Carlos. ¿Algún error, compañeras? Pónganse atentas porque si no pierden, ¿eh? Carlos, ¿quién va? Verónica. Verónica. Sobre la tabla estás libro, papel, plomo, cae flor. Caballeros, ¿algún error? Yes, estas. Dos errores, mujeres. Ningún error, hombres. ¿Quién va, Verónica? ¿Quién sigue? Jaciel. Damas, estas, ya vamos 2-1. Casiel, ¿quién va? Zulema. Zulema. La cato dorma. Muy bien, ¿quién va? ¿Quién sigue? Cristian. Cristian. En la jardín no estás viendo. ¿Damas? Estas, vamos 2-2. Cristian, ¿quién va? Carla. La Virgo canta. Muy bien, ¿quién va? Gustavo. Tablo, estas, meblo, sello, ancao, estas, meblo. Damas. Ancao. Ya vamos perdiendo 3-2. A ver, otra vez. A ver, otra vez. Tablo, estas, meblo, sello, ancao. Estás meblo. Error. Vamos 3-2. Gustavo, ¿quién va? Karen. Cato, ne, estás meblo. Muy bien, ¿quién va? Armando. Yo, estás cato. Cato, estas, de esto. ¿Damas? Nada. Armando, ¿quién sigue? Maritza. Tu elefanto, estas, de esto. Yes, elefanto, ancao, estas, de esto. Caballeros, ancao. Vamos, empates. ¿Quién va, Maritza? A ver, voy a pronunciar bien esa palabra. Esa palabra se pronuncia ancao. Ancao, esa es la correcta. No ancu, ancao, ancao. ¿Quién sigue, Maritza? Omar. Ya, déjalo que se equivoque, ¿no? En la chambro, estas elefantes. Muy bien, ¿quién sigue? Sara. En la chambro, estas elefantes. Muy bien, ¿quién sigue? Ya pasó Gustavo. Ricardo Chico, de la Blua Vesto. Muy bien, Ricardo, ¿quién sigue? Sirenia. Ah, pero ella ya. No, ¿quién es Sirenia? Ah, sí la confundí. Sirenia, correcto. Ah, ¿dónde? ¿Cuál fue lo que leíste tú, Ricardo? Yo este es la chambro. En la chambro está estable. Muy bien, ¿quién sigue? Alejandro, muy bien, Alejandro. Va a haber problemas ahí. Culacato, estas. Damas. Chu, ya vamos 4-3. Chu, Alejandro. Chu. Chulacato, estas en la Jardeno. ¿Quién sigue? Alejandro, ¿quién sigue? Isabel. Muy bien, ¿quién sigue? Amílcar. Amílcar. Muy bien, Amílcar. ¿Quién sigue? Leti. ¿Estás sublatado? Caballeros, estas, vamos empates. 4-4. Leti, ¿quién va? David. Damas, sello. 5-4. David, ¿quién va? Maribel. No, Maribel, más fuerte, pues si no, no sabemos si te equivocas. Las dos líneas. Muy bien, ¿quién sigue? Ah, dirás. Muy bien, 5-5. Vamos, 5-5, sí. Amílcar está más cerca que yo. ¿Quién va, Maribel? Esto significa que hemos aprendido por igual, ¿eh? Vamos, hemos aprendido por igual. ¿Quién va? Edwin. Di estas, Carlos. Ni ne estas sola. Ni estas, cundi. Yes. Kumbi. Ah, ya. ¿Quién sigue? Maricel. Li, estás Alberto. Ni estás juntar. Li, Alberto. Ancau, estás en la chamba. Trebone. ¿Quién sigue? Las tres líneas siguientes, ¿eh? Nos va a leer porque son muy cortas. Armando 2. ¿Hay Armando 2? No. Jorge A. ¿Sí? Y estás presto. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Y mujer? ¿Quién sigue? ¿Quién? Angélica, muy bien. Elegante señorino, irás con infano. La siguiente. Sí, estás elegante. Trebone, ¿quién sigue? ¿Quién falta de leer? Caballeros, levanten la mano. Ricardo, muy bien, Ricardo. Dica signoro iras cum infanino. Li estas dica. Trebone, ¿quién sigue? ¿Falta alguna dama de participar? Consuelo, muy bien, muchas gracias. ¿Quién estás elegante? Sí, la signorino. ¿Quién estás dica? Li. La señora. Trebone, ¿quién va? Pues ya no faltamos. ¿Quién falta de participar? ¿Caballeros? Ah, entonces, nueva ronda, el que sea. Omar. No, pues. Error. ¿Otra vez? Un infano, ¿quién irás con infanino? Chula elegante. No, pues no nos dejes ahí con. Sí, chula elegante, señorino, irás con la rica señorino. Correcto, un solo error. Vamos ahí 5. ¿Quién sigue? Vamos perdiendo, caballeros. Acá al lado Maricel no has participado, ¿verdad? Griselda. Perdón, no te escuché otra vez. Alberto, estás yuna, porta, fraude. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Quién va? Alejandro. Alejandro. Página 16, primera línea. Yo encuentro un error, pero no sé si las damas me lo puedan. Un solo error. A ver otra vez, Alejandro. ¿Qué? ¿No te escuché? ¿Qué? Que ya no. Ah, sí, de nuevo, otra vez. Yo encuentro un solo error. Verónica. No, ese no es el error. Es correcto. ¿Cómo se pronuncia? Yu. Y él dijo Yuna. ¿Ah? Yuna. Yuna. Entonces, pero no es, como casi no lo localizan, no lo voy a poner. Vamos 6-5 todavía. Bueno, 7-5. ¿Quién sigue? Mireya, entonces tú Mireya todo lo demás para nivelarnos. No, tres líneas. Chuvira con Vela Prolino. Chu Alberto, estás Yuna Caiforta. Yes, Li, estás Yuna Caiforta. Encuentro un error. No, Yuna lo dijo bien. Yes, bueno, Carla misma nos hizo saber el error, muy bien. 6-7. La siguiente línea. Mireya. Muy bien, ahora sí pronunció bien. Yes, un aplauso. Casi nos nivelamos. ¿Quién sigue, Mireya? Carlos. Chumi estas Pedro, ne, señor. Vin ne estas Pedro. Y estas la instruisto. La siguiente. Karen. No, tú mismo la siguiente. Pero sí, mejor Karen para nivelarnos. Pásaselo acá. Sí. La que sigue. Ne, mi ne estas, señor Pérez. La que sigue. Qubi estas, mi estas, Karen. La que sigue. Qumi estas, vi estas, Pérez. La que sigue. La libro, ne estas, sur la cego. Ya, muy bien. Ya, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Gustavo. Bien, Gustavo. La libro es la libro qué? La libro de esta sur la sello y esta sur la tabla. Muy bien, Gustavo, ¿quién sigue? No, mire, ya participó. Carla. La libro en gato me canta. Y dormas. ¿Cómo? Y dormas. Ah, muy bien. La que sigue. Sí, tú misma la que la virdo cantas en la chambra, ne. La virdo ne cantas en la chambra. Y cantas en la jardín. Luego. Chubí comprenas y es mi comprenas. Bueno, empates. Empates y ni finis la clase de jodía. Chubí jabas y un demandón. ¿Alguna pregunta? Bueno, en realidad no, porque por la coma. Ajá. En realidad no por la coma. La coma hace la diferencia ahí. Pero es correcto, no hay doble negación en esperanto. Por ejemplo, chubí comprenas y ustedes responden, ne. Mi ne comprenas. Es correcto por la coma. Pero, mi ne comprenis nenion significa comprendí todo. O sea, nenio significa nada. Mine, yo no. O sea, mine comprenis nenion, como es una doble negación, le implicado está en que estoy diciendo yo comprendí todo. Pero como veo cara de duda, lo explicaré en la próxima clase. Lo que tienen que recordar es, no hay doble negación en esperanto. Antes de irnos, me sobraron folletines, no sé si, por lo menos para que no se pierdan, ¿no? ¿Alguien le puede dar a alguien? ¿O dejarlo en la biblioteca o algo? ¿Cuántos te doy? ¿Tan poquitos? Te voy a dar más. ¿A quién más le damos? Otro bonche. Otro bonche. ¿Cuántos bonches más? Otro bonche. Te lo pasas a ver. Otros dos bonches. Le das a Armando. Si eres tan amante. Los que faltan de anotar los listas, si son tan amables, venir aquí conmigo para escribir tu texto, perdón.